Este es el programa Los engaños de la nueva era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar de lleno al programa de esta mañana, pero antes de entrar, como hacemos cada día, vamos a leerte lo que es la gema que tenemos para ti, la gema de nuestra hermanita Elena G. de Huay. Esta gema es singular, porque no se encuentra en un libro en español que tengamos nosotros, sino en un libro en inglés. Allá en los Estados Unidos existe un cierto número de libros de la hermanita Elena de Huay que no se han traducido al español. Uno de ellos es Los Dones Espirituales, tomo 1. Los Dones Espirituales, tomo 1, en la página 213 nos dice lo siguiente. Cuando terminó el juicio de los impíos muertos, al final del milenio, Jesús salió de la ciudad seguido por los santos y una comitiva de ángeles. Descendió sobre una gran montaña que tan pronto como él posó los pies en ella, se partió, convirtiéndose en una dilatada llanura. Entonces alzamos los ojos y vimos la grande y hermosa ciudad con 12 cimientos y 12 puertas, 3 en cada lado y un ángel en cada una. Exclamamos, la ciudad, la gran ciudad. Está descendiendo del cielo de Dios y bajó con todo su esplendor y deslumbrante gloria, se asentó en la vasta llanura que Jesús había preparado para ella. Palabras de nuestra hermanita Elena G. de Huay en el libro Dones Espirituales, tomo 1, página 213. Hermosas palabras, recordarnos lo bonito que será, lo hermoso que será cuando Cristo venga y podamos ver y contemplar esa grande llanura donde estará la gran ciudad que Dios tiene preparado para todos sus hijos que sigan sus principios y sus ideales. Reconocer a nuestro Dios por su gran sacrificio para salvarnos de este mundo tan lleno de pecado. Así que ojalá que esta reflexión te ayude de alguna manera, mi amigo, a consagrarte más a Dios y a anhelar la pronta venida de Cristo. Bueno, ahora sí, mis amigos, vamos a entrar de lleno al programa de esta mañana, y hoy precisamente iremos en el programa acerca de la Iglesia Católica. Como te habíamos dicho, hablábamos acerca de estos dos grandes hombres sacerdotes que habían entrado a la, más bien que eran sacerdotes y habían inmiscuido la nueva era dentro de ella, como ya te hablamos bien el día de ayer acerca de Telida de Chardin, un sacerdote que era francés. Otro de ellos, como ya te lo hemos mencionado y platicado, es Matthew Fox. Matthew Fox, como lo mencionamos el día de ayer, tuvo grandes libros que él escribió para poder cambiar la forma de pensar de los mismos cristianos católicos. Y dentro de todo esto, mis amigos, este sacerdote Matthew Fox se fue excomulgado en algún momento por lo que él enseñaba, por lo que él decía. Y como dijimos, la fuente de las ideas de este sacerdote que fue excomulgado, fueron ideas que él había tenido supuestamente de algunos místicos medievales. Ayer te comentábamos de Hildegarda Bingen, una mujer que fue una monja benedicta reconocida por sus escritos de carácter apocalíptico. Ella había anunciado, había sido monja por cierto, y había anunciado que supuestamente se acabaría el mundo en cierto momento y que habría grandes cosas, y ella empezó a decir que tenía visiones misteriosas y hablaba acerca de que el mundo se acabaría y se destruiría y que entonces llegaría al fin porque había mucha maldad en la tierra. En aquellos años, por cierto, que era en 1098 a 1179 que vivió esta monja apocalíptica, así le llamaban, porque hablaba acerca del fin del mundo, Hildegarda de Bingen. Otra de los escritores que influenciaron la vida de este hombre, el sacerdote Matthew Fox, fue el maestro Eckhart, fue el que más influyó en él. El maestro Eckhart vivió en el año de 1260 a 1327. y el maestro Eckhart, llamado también como el maestro Meister, fue un padre dominico de una teología controvertida por sus evidentes conexiones panteístas, donde desde entonces, mis amigos, desde la Edad Media, ya se hablaba acerca de que Dios estaba en todos lados y no en un solo lugar, o no en la Santa Trinidad como nosotros lo conocemos. Él decía que existía esa energía cósmica. Y bueno, después de andar predicando esas cosas en la Edad Media, fue culpado de estas ideas panteístas en 1326. Y el maestro Eckhart fue condenado por una bula de Juan XII para poder, para ser encarcelado hasta el momento de su muerte. Un sacerdote que predicaba acerca del panteísmo allá por el año de 1326, por el cual fue condenado a la cárcel por Juan el Papa, Juan XII, allá por el año de 1326. El maestro Eckhart, como se le conocía. Bueno, este hombre que vivió en esos años, mis amigos, fue influenciado por Matthew Fox, que él ya vivió en nuestros días, ya en el siglo XX. Pero él, mis amigos, al igual que el telar de Chardin, tenía varias obras también de este hombre, telar de Chardin y de este maestro y de la monja, y entonces él empezó a predicar que realmente ellos tenían razón. En la actualidad era más difícil que encarcelaran o asesinaran a un sacerdote que predicara este tipo de cosas. Lo único que la Iglesia Católica pudo hacer es excomulgarlo y sacarlo de la Iglesia. Pero eso fue porque él tenía expuesto una espiritualidad creadora según su punto de vista. Desde su perspectiva, él anunciaba a toda la Iglesia Católica, la cual él seguía, a sus propios feligreses de su iglesia, acerca de que Dios estaba en todos lados, pero que también existía una espiritualidad que nosotros teníamos muy dentro de nosotros y que podríamos llegar a conectarnos con Dios mismo y a llegar para casi a llegar a ser santos. Él entonces trazó cuatro vías de renovación en tu vida. En sus cuatro vías, él dijo cosas muy controversiantes. Uno de ellos, estas cuatro vías que según Matthew Fox te ayudaba a consagrarte más a Dios y acercarte a Él y a llegar a la santidad, son las siguientes. Número 1. La vía del deleite. Esta es también llamada la vida positiva. La vía positiva. Llamada así, mis amigos, por la actitud de gozo manifestada hacia la Madre Tierra mediante el comer, el beber, la danza, el canto, manifestándolo a plenitud con todos sus sentidos del cuerpo, incluyendo actividades eróticas y festivas. La vida del deleite. Desde la perspectiva de este sacerdote Matthew Fox, tú tenías que de alguna forma unirte a la tierra, a los árboles, desnudarte, vivir, comer, beber y adentrarte a la madre tierra sin destruir ni matar animales, ni tampoco destruir la naturaleza, sino solamente disfrutar, bailar, cantar y hasta tener relaciones sexuales o eróticas desde su perspectiva. Esa es la primera, la vía del deleite. La segunda vía que según él trazó es la vía de la oscuridad. La vía de la oscuridad también es llamada como la vía negativa. Aquí, mis amigos, la espiritualidad creadora estimula los sentidos del mundo de la oscuridad y del misterio mediante su simbolización en los contenidos de los ritos lunares de los indígenas americanos. Incluye también el silencio cuaquero, opuesto al bullicio del activismo, donde supuestamente la energía y todas esas situaciones que manejaban los indios que vivían en América del Norte daban un rito lunar, una forma de pensar para que tú te acerques a tu espiritualidad a través de la oscuridad de la noche y que la única luz que te sacaba de allí era la luz de la luna. Fox pretendía que esta vía se conectara con el sufrimiento cósmico de Cristo, con los lamentos de Jeremías y con el canto melancólico típico de las iglesias negras en su opresión. Cuando Todos ellos sufrían, supuestamente en la noche podías meditar y conectarte a los sufrimientos de toda la gente. Así podías tú experimentar el dolor ajeno, sentirlo en carne propia y conectarte con ellos para poder entonces sentir amor por tu prójimo. Claro, cuando saliera el sol. Todo esto se podía hacer una noche, una sola noche en medio de la oscuridad, en la meditación, con las ideas lunares o religiosas o los ritos que tenían los indígenas de América del Norte. Estas prácticas, según los cuaqueros de aquella época, era para que ellos se conectaran con la oscuridad, sintieran el dolor ajeno y entonces sintieran amor por su prójimo y se quitara de alguna manera la guerra o los problemas entre cada uno de ellos, según desde la perspectiva de Matthew Fox. La tercera vía que él maneja o que él mencionaba para poderte conectar con Cristo, por cierto que él decía que en la vida de la oscuridad te podías conectar también con el sufrimiento que Cristo tuvo en la cruz del Calvario, el sufrimiento que tuvieron muchos de los que vivieron en la Biblia, como el caso de Jeremías y muchos otros, solamente meditando en la luz de la oscuridad a través de los ritos lunares de los indígenas. Eso es lo que decía Matthew Fox. Bueno, pasando a la tercera vía que él maneja, es la vía del nacimiento. La vía del nacimiento era la vía de la libertad, como se le conocía o se le conoce en medio de los que creen en la nueva era. La vía de la libertad es mediante los artistas, mediante ella en la que los artistas pueden generar nuevas imágenes, así como un nuevo lenguaje o una expresión del arte en forma abierta y libre. Esta tónica, mis amigos, pregonaba o predicaba que era algo muy bueno para sacar todos tus sentimientos que tenías muy ocultos dentro de ti. Y es usado actualmente a través del Instituto de Cultura y Creación Espiritual creada en la actualidad. De modo que Fox, en Oakland, creó también su propio grupo, algo parecido también acerca de un instituto cultural, creación espiritual, para sacar todo lo que llevan adentro a través de las imágenes y escrituras extrañas, donde se realizan constantemente exposiciones de los cuadros que los que van a este instituto tratan de sacar todos sus sentimientos. Y ahí estos cuadros son mostrados a la gente que gusta de ir a ver imágenes o esculturas que ayudan para esto, para sacar tus sentimientos. Por eso, los buscadores de los sentimientos demuestran su creatividad. Aquellos que quieren sacar su dolor, su sufrimiento o el problema en que están metidos, van a este instituto para sacar su dolor a través de la creatividad y el supuesto potencial místico mediante los dibujos, las escrituras, pero también la danza, el baile o a través de la escritura de los relatos. Esta es la vía del nacimiento, como lo dice Matthew Fox, ex sacerdote de la Iglesia Católica. Hasta el día de hoy es uno de los que todavía vive hasta el día de hoy, mis amigos, predicando este tipo de situaciones. El última vía que él maneja o que él menciona a través de sus ideas panteístas de Dios es la cuarta vía, que es la cuarta vía de la compasión. La vía de la compasión o la vía del pacifismo, como lo conocen en la nueva era. Esta vía, mis amigos, propugna o enseña que debemos de incluir la preocupación de lo que tiene la Madre Tierra, o sea, nuestro planeta Tierra, al ser destruido a través de todo lo que, de toda la tecnología que existe, el sufrimiento que tiene la Tierra, mis amigos, al ser contaminada, el agua, las plantas, los animales. La justicia y la paz incluyen dentro de lo que la Madre Tierra siente. De manera especial, este ex sacerdote Matthew Fox presenta esta vía de la compasión en un libro llamado Una espiritual llamada compasión y la curación de una aldea global. Así lo llama él y nosotros. En 1979 creó este tipo de vías y entonces él dijo, debemos de salir del dolor a través de la madre tierra, debemos de ser compasivos con los demás, pero sobre todo con la madre tierra y tener justicia y paz con todos, conéctense. Y así es como él envió la vía del pacifismo, enseñanzas que supuestamente Dios estaba a través de esta vía, la vía de la compasión, la vía de la oscuridad con el dolor de los demás, la vía del nacimiento a través de las artes y la vía del deleite, disfrutando de lo que la naturaleza nos da y haciendo nuestros propios gozos e ideas. Tristemente, estas cuatro ideas fue lo que lo sacaron de la Iglesia Católica y entonces él empezó a predicar y enseñar su forma de pensar, su forma de ser y cómo debería de ser la vida espiritual. Allí es donde la nueva era entonces estuvo enseñando dentro de los que seguían a este hombre llamado Matthew Fox, ex sacerdote. Esto lo llevó para sacar a muchos de los que estaban dentro de la misma iglesia. Por eso, una mirada desprevenida a estas vías propuestas parecía no revestir peligro alguno. Se podía decir que se atrevía a presentar elementos bíblicos, vegetarianos, también agarraba versículos del Nuevo Testamento, pero sobre todo del Antiguo, enfatizando elementos que hablaban de Cristo Jesús. Él acentuaba la pretendida idea de que Jesús había experimentado esta forma de pensar porque él vivía en medio de la naturaleza. Y él había dicho estos principios. Sin embargo, mis amigos, una mirada más precavida, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con lo que Jesús predicaba en este mundo, mucho menos acerca de las supuestas energías que Jesús manejaba a través de la naturaleza desde la perspectiva de Matthew Fox. Por eso, la conexión inminente panteísta que vemos aquí va completamente en contra de lo que toda la Biblia habla. Al poner, mis amigos, esta espiritualidad creadora, nos damos cuenta que este ex sacerdote Fox describe a esto como la vanguardia de una nueva manifestación del reino de Dios en medio de nosotros. Es decir, una supuesta segunda venida de Cristo cósmica, donde supuestamente Jesús ya vino para que nosotros fuésemos transformados a través de la espiritualidad, de la energía cósmica. Ideas que sin duda transforman la mentalidad de los que creen en Dios. Así fue como al adentrarse y decir que Cristo lo predicó, número uno, aquellos que no leían la Biblia, nosotros sabemos que la mayoría de la Iglesia Católica casi no lee la Biblia. Entonces, cuando él predicaba y hablaba acerca de que Cristo practicó todo este tipo de vías y que él lo enseñó para que nosotros lo practicáramos y lo rechazamos, entonces la mayoría de los católicos que seguían a este sacerdote decidieron seguirlo a él también cuando él se salió, cuando lo excomulgaron. Y entonces creó su propia religión o su propio grupo de la nueva era. Allí tomaba la Biblia y enseñaba acerca de esto y lo que Jesús supuestamente decía acerca de la creación, y muchos decidieron seguirle. Todo esto fue allá por el año de 1979. Y entonces, para el año de 1980, después de que sufrió este drástico golpe la Iglesia Católica en el asunto cristiano o espiritual, comenzó entonces la salida de muchos cristianos católicos pensando que esto estaba mal. Pero eso, mis amigos, en un momento te lo estaremos comentando y platicando un poquito más, porque ahí es donde entramos, que parte de las religiones que se adentraron muchos católicos pensando que realmente Matthew Fox y otro sacerdote se había salido en esas épocas. Para 1980 a 1990 hubo un auge tremendo de las religiones, de la religión católica a las religiones que eran de otra como la nuestra. Las religiones protestantes. Vamos a irnos a una hermosa alabanza que escucharemos a continuación. Se titula Digno de Honra. Lo sé, el cielo está en gran silencio, el santuario está vacío, pues la batalla está por acabar. La cruz está en medio del conflicto y el mal con sus artimañas quiere tu alma esclavizar. A un lado están las fuerzas de victoria, Jesús con huestes incontables hacen su voluntad por amor. Al otro están los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron por transgredir la ley del Creador. Digno el Cordero que ha muerto, digno de pues proclamada fue en la cruz la salvación. El tentador fue derrotado y su dominio retirado, y con poder Jesús por siempre reinará. Transformado en carne, dejó su gloria y majestad para sufrir así en mi lugar. La cruz, una corona de espinos, los clavos que le traspasaron, todo enfrentó allí y me salvó. Más veo su amor que es tan profundo, alcanza para todo el mundo. Ven y acércate de corazón. Las marcas en sus manos sin pecado son testimonios de victoria, mostrando así que el rey y vencedor. Proclamada fue la cruz, la salvación. El tentador fue derrotado y su dominio retirado, y con poder Jesús por siempre reinará. Digno. Oh, digno. proclamada fue la cruz, la salvación. El tentador fue derrotado y su dominio retirado, y con poder Jesús por siempre reinará, reinará. Bueno, mis amigos, como ya te lo habíamos comentado, algo de lo que estamos hablando a través de este programa es precisamente de cómo la Iglesia Católica fue invadida por el sistema de la nueva era desde muchos años atrás. Se había resistido desde la era medieval a permitir que se fuera contaminada, hasta cuando llegó nuestra era del siglo XIX, el siglo XX. Ya para 1960, como ya te lo habíamos mencionado, 1950, 1930, ya se empezaba a ver más auge acerca de ciertos personajes de la Iglesia Católica que hablaban de este misticismo, de esta creencia acerca de que Cristo estaba en todos lados, Dios estaba en todos lados. Y como te lo hemos mencionado ya a lo largo de este programa, esto provocó que se comenzara a partir la religión católica. Ya para 1960, un poquito antes, estos dos hombres, Geraldine, francés, sacerdote, había hablado acerca de la creencia de que Dios estaba en todos lados. En un momento, como ya te mencionamos, lo excomulgaron, pero después lo volvieron a aceptar como parte de este ministerio por parte de Juan Pablo XXIII, y luego vino Juan Pablo II. Perdón, Juan 23, y luego vino el Papa Juan Pablo II, que también lo arropó de nuevo y aceptó como sacerdote de la Iglesia Católica, ya que era un científico prominente, un hombre de ciencia, que había unido la religión y la ciencia de alguna manera en nuestro siglo. Después, entonces estuvo este hombre, ex sacerdote también dominico, Matthew Fox. Este hombre, mi amigo, de alguna forma había predicado acerca del panteísmo y la creencia de Dios, como ya te lo hemos mencionado, estas cuatro vías. Él definitivamente fue expulsado por estas ideas. Tristemente, por allá por el año de 1979, que escribió este libro acerca de sus supuestas cuatro vías para acercarse a Dios, a Cristo, y basándose en la Biblia, tomando versículos del Nuevo y del Antiguo Testamento, todo esto, mi amigo, provocó entonces que los católicos que creían en él también se alejaran. Y entonces lo siguieron, y buena parte de la Iglesia Católica se vio mermada a través de esta creencia por el año de 1979. La creencia o la aceptación del Papa del Papa Juan Pablo II de este otro sacerdote, Geraldine francés. Este francés sacerdote Geraldine lo volvió a aceptar, mermó también a la Iglesia, golpeó a la Iglesia Católica, de tal forma que para el año de 1980 a 1990 la Iglesia empezó a ver la salida de muchos cristianos devotos a través de América Latina y de todos los Estados Unidos y en todo el mundo. Pero donde se notó un poquito más, o por lo menos en las estadísticas mencionadas en la República Mexicana, en nuestro país, se mermó drásticamente. Se vio la aderación de muchos cristianos católicos a diferentes religiones protestantes, sobre todo en nuestro país. Allí hay registros desde que desde 1985 hasta 1992... la Iglesia Adventista del Séptimo Día recibió muchos adeptos, mucha gente creyó, y más por muchos de los del auge espiritual que existía en nuestra iglesia por esos años. La música cristiana que había comenzado en 1970 a 1989 había provocado que muchos católicos aceptaran y arroparan al protestantismo, sobre todo la iglesia adventista con sus alabanzas. También el nacimiento de muchos de los grandes predicadores que hasta la actualidad existen. El caso de los más, del más sobresaliente de ellos, el pastor Alejandro Bullón. Él provocó y ayudó que muchos de los grandes de los católicos salieran de esas religiones y se adherieran a la iglesia adventista. Esto se vio más auge en la República Mexicana, en el país de Colombia, de Honduras, de Ecuador y de Brasil, sobre todo también de Argentina, pero sobre todo más en Perú, en Brasil y en la República Mexicana, países que más creció la iglesia adventista en los años de 1985 a 1992. Muchos católicos salieron porque estaban teniendo el problema de este tipo de sacerdotes que hablaban de una cosa, hablaban de otra, y entonces ellos también salieron de estas religiones. Fue así como entonces la iglesia duplicó su feligresía desde 1970 hasta 1992, algo que no había pasado en muchos años atrás. Esto provocó que ya para el año de cerca del año 2000 la iglesia tuviera un gran número de adeptos que habían salido o habían excursionado de otras religiones, tanto la iglesia pentecostés como la iglesia de los testigos de Jehová, que se sabe que ellos también crecieron excomunalmente en aquellos momentos, inicios del siglo XX, mis amigos. Por eso, en las estadísticas que ya se han mencionado, se han comentado, se recuerda que estos son los momentos más grandes. El problema es que a partir del año 2000, entonces, mis amigos, empezó a surgir la diferencia. La Iglesia Católica encontró una manera de unir a todos sus adeptos católicos y entonces se reforzaron, y esto provocó que se destruyera de alguna manera algunas otras religiones. Tristemente, la Iglesia Católica, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, muchos de los cristianos que llegaron no eran tan consagrados y provocaron algunas rupturas, problemas que sucedieron en la misma iglesia después del año 2000. Pero eso, mis amigos, es otra historia, otro que estaremos hablando en otro momento. Esta es parte de lo que sucedió con la Iglesia Católica cuando fue mermada por estos dos grandes sacerdotes, y entonces hubo auge en las diferentes religiones en aquellos años de 1979, 1985 y 1992 hasta 1996, donde terminó el auge tremendo de la salida de varios católicos de esta iglesia por estos dos pastores. Digo, dos sacerdotes católicos que habían mermado a su propia iglesia. Te invitamos a que nos acompañes para escuchar el canto que se llama Oye mi clamor. En medio de este canto estaremos haciendo la oración final. Oye mi clamor. Desde el fin de la tierra a ti yo clamaré. Y si yo desmayara a la roca, llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Definitivamente, Señor, necesitamos que escuches nuestro clamor, que tú estés con nosotros, Señor, porque sufrimos en este mundo lleno de pecado y es difícil poder soportarlo. No podemos seguir viviendo en este fango del pecado, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en medio de tanta perversidad, ideas extrañas que usan la misma Biblia para destruir a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a saber identificar a tener la inteligencia, la espiritualidad, la forma de pensar para identificar los errores y la maldad. Y así, Señor, no salgamos de tu pueblo. Una de estas grandes iglesias que fue destruida, Señor, o más bien fue mermada por estas ideas, ayúdanos a que nuestra iglesia, donde creemos, sabemos que tenemos la verdad, podamos también soportar y seguir adelante confiando en tu bendita palabra. Acompáñanos, Padre, cuida a cada uno de nuestros oyentes que están a través de Radio Joven Adventista en vivo, y también cuida a aquellos que nos escuchan a través de las grabaciones. Gracias por darnos tu fuerza, Señor, y por estar en medio de nosotros. Acompáñanos en el resto de este día, te lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga, chicos. Nos vemos hasta el día de mañana.